necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 5 de enero del 2016. Un saludo para cada uno de ustedes y gracias por la sintonía. Estamos ya preparados para iniciar y compartir con ustedes las noticias más destacadas. En México, cientos y miles de trabajadores del estado de Veracruz están amenazados con perder sus empleos. En Venezuela, designan hoy nueva junta directiva de la Asamblea Nacional en medio de una polémica y debate nacional. En Ecuador, proponen debate de la ley de movilidad humana en la Asamblea de este país. Iniciamos el desarrollo de las noticias y comenzamos en México. Cientos de miles de trabajadores del estado de Veracruz están amenazados con perder sus empleos. Esto desde que asumió el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, entró en vigencia un plan para despedir a cientos de trabajadores. ¿Cuáles son las razones de esta reducción de personal en las instancias públicas? Vamos con un trabajo que ha preparado nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Cientos, miles de trabajadores del estado están amenazados con perder su empleo. Esto desde que asumió el gobierno Miguel Ángel Yunes Linares. Entró Miguel Ángel Yunes al poder y se ha despedido a cientos de trabajadores que contaban con una base, con una plaza definitiva de empleo. Es el caso de los trabajadores y trabajadoras del Seguro Popular, un seguro que afilia a miles de mexicanos y mexicanas. Tenemos en entrevista a Miguel Ángel Gómez Pérez, que nos explica lo que le sucedió en Guayacocotla. Yo soy un empleado del estado de Veracruz, afectado, y esto que les voy a platicar hay que multiplicarlo por 600. Que somos los 600 trabajadores afectados en este régimen estatal. Hace días ya había escuchado y leído algunas notas del señor gobernador donde decía que iba a hacer una limpia, la cual, pues, yo siempre dije, yo apoyo la moción del gobernador, vamos a ser estrictos, vamos a ser honestos, sí se debe de limpiar, sí se deben de quitar los aviadores, pero en una dependencia de 600 personas no es posible que haya 600 aviadores, porque si no la dependencia estaría muerta totalmente. Significa que un aviador va, cobra, pero nunca se presenta. Yo cuento en este momento aquí con la documentación necesaria que me acredita como un personal de base definitiva, al igual que otros de mis compañeros. Hemos sido violentados en los derechos laborales, también hemos sido violentados en los derechos humanos. Por lo tanto, nos sentimos tristes, preocupados. Tenemos miedo a no tener el sustento para la manutención de nuestros hijos. ¿Cómo les llegó la notificación de que, por ejemplo, tú ya no podías ocupar el puesto que has ocupado durante los últimos años? Nos llega un correo electrónico, lo envía el jurídico del régimen estatal de protección social en salud, donde nos dice que, bueno, ya no pertenecemos o ya se prescinde de nuestro contrato. Sin embargo, la ley dice que ese tipo de notificaciones deben de ser en persona. Nosotros tenemos un contrato colectivo firmado que surte efecto a partir del día 27 de octubre del año 2016. Tenemos un nombramiento que es una base definitiva. Los módulos del Seguro Popular, incluyendo Guayacocotla, somos 55, todos fueron violentados en el sentido de las chapas. ¿Sí? A todos se les colocaron chapas nuevas, cadenas, candados externos. Ahora bien, llevamos con el día de hoy 3 días con los módulos cerrados, no hay atención a los beneficiarios. Para el Contacto Sur, desde Radio Guaya, Sandra Luz Cruz. Y desde México nos vamos a Ecuador. Allí están proponiendo debatir la ley de movilidad humana. Organizaciones sociales y también instancias internacionales están pidiendo para que esto se debata en la asamblea de este país. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. la Asamblea Nacional suspendió el segundo y definitivo debate de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, normativa que regula la institucionalidad, procesos migratorios del país vinculados a inmigrantes, personas en tránsito, víctimas de delitos como la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, ecuatorianos retornados, así como los ciudadanos que requieran protección internacional. En este marco, María Clara Martín, representante de ACNUR en el Ecuador, destacó la relevancia de una ley que aborde este tema. Desde el punto de vista del ACNUR, esta ley es una ley única. Es única por varios motivos. Es única por su integralidad. La ley reconoce todas las manifestaciones de movilidad humana y responde de forma integral a las mismas. No es fácil encontrar a nivel mundial una ley que sea tan completa y que sea que proteja tanto a todos los aspectos de la movilidad humana. Segundo lugar, justamente por eso, por ser tan garantista, reconoce el derecho a la movilidad humana y facilita el acceso de los ciudadanos extranjeros a una situación regular y la protección del Estado para personas refugiadas y apátridas, según lo estipula la Comisión y la Constitución y los instrumentos internacionales. Además, el asambleísta independiente Fernando Bustamante señaló varias observaciones a la normativa, entre ellas el que varios articulados estarían estipulados en otras leyes. Cuando se habla de la protección respecto a la xenofobia y a la discriminación, se usa la expresión debidamente comprobada, pero no implica en el texto qué implica dicha comprobación. ¿Cómo sabemos que hay una discriminación? ¿Cómo se determina? En el artículo 23 se definen las oficinas consulares. Y en este caso me temo que estamos legislando sobre algo que ya está legislado y que no es competencia directa de esta ley. En otras palabras, aquí estaríamos invadiendo la competencia de la Ley Orgánica del Servicio Exterior en su título 2, capítulo 5, artículo 62, porque allí ya están definidos los tipos de oficinas consulares. Y como esa es la ley especializada en materia de servicio exterior ecuatoriano, considero que debe tener prelación sobre esta. De esta manera, el segundo debate de la Ley Orgánica de Movilidad Humana está previsto que se retome este día jueves a partir de las 9 de la mañana. Reportó para Ecuador en Contacto, Felipe Mosquera. Seguimos con más noticias del Ecuador. Nos vamos a Venezuela. Allí, en el día de hoy, se generan dos noticias relevantes. La primera, en la asamblea de este país, el parlamento va a renovar su junta directiva en medio de polémicas y polarizaciones por algunos, por un sector del gobierno considera que la asamblea de este país, conformada en la mayoría por sectores de oposición, está en desacato y no tiene legitimidad. Sin embargo, se va a renovar su junta directiva. Por otro lado, el presidente de la República de este país, Nicolás Maduro, renovó todo su gabinete, gran parte de su gabinete ejecutivo, incluso el vicepresidente de este país fue también cambiado, Aristóbulo Istúriz, por el gobernador del estado occidental de Aragua, Tarek El Alsamin, un ciudadano de 42 años, considerado por algunos observadores de línea dura. Sin embargo, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, cuando se refirió a la renovación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Y acatar los dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia y a salir de la ilegalidad en que han incurrido, en que han caído durante todo el año 2016. Solo sé eso, el documento está allí, compañeros diputados. Ángel Gamarra de Yaracuy, Carlos Gamarra, Ángel, tu hermano, deben cumplir con el acuerdo firmado por mi amigo Jesús Chuo Torrealba. Dicen que tienen la intención de nombrar a mi otro amigo Julio Andrés Borges como presidente de la Asamblea Nacional. Es lo que dicen, Diosdado, ¿verdad? Se escucha un rumor que lo dice. Julio Borges se comprometió de palabra conmigo a acatar al Tribunal Supremo de Justicia y, en segundo lugar, a participar de todas las iniciativas de diálogo social, económico, política que estoy adelantando. Ojalá cumpla la palabra. Yo tiendo a no creer en nada de lo que ellos dicen. No soy cogido a lazo, como dicen. Pero Julio Borges empeñó su palabra. Y yo espero que Julio Borges, que empeñó su palabra, la cumpla. Palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, dijo que si la Asamblea Nacional y la Junta Directiva, que será designada en el día de hoy, no cumple su palabra, prácticamente estarían cayendo en un proceso de autodisolución, es decir, disolverse, la Asamblea Nacional se disuelve a sí misma. Vamos a colocarles una consulta que hicieron en Radio Fe y Alegría Venezuela, los ciudadanos y ciudadanas, algunas consultas de cómo los ciudadanos están observando y sintiendo la representatividad de la actual Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu nombre? Liyemar Saavedra. ¿Tú te sientes representado por la Asamblea Nacional? No. ¿Por qué? Porque ellos no están haciendo nada por nosotros, igual que el gobierno. Cada quien tira para su lado. Yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, porque este es un señor honesto. Ayú, me parece, ¿no? El gobierno no quiere ceder. Pueden trabajar juntos, creo yo, poniéndose de acuerdo. ¿No te parece? Freddy Huerta. ¿Usted se siente representado por la Asamblea Nacional? Claro, porque es un poder legislativo a nivel nacional, que fue electo por el pueblo. Lo que pasa es que el gobierno, cada vez que ellos aprueban una ley, el TCJ se la anula. Porque todos los que están en TCJ, todos son del gobierno. Entonces no respetan las leyes de la Asamblea Nacional. Ellos fueron electos por el pueblo y tienen que respetarlas. Entonces no lo dejan trabajar, ¿entiendes? Igual que el CNE. No pueden llamar elecciones porque todos los que están ahí son del gobierno. Entonces estamos un país atrasado. Porque tienen secuestrado todos los poderes. ¿Cuál es su nombre? Luz Marina. ¿Usted se siente representado por la Asamblea Nacional? No. ¿Por qué? Porque no creo en sus políticos. No dicen la verdad. Viven engañando al pueblo. ¿Quién la va a creer? Ninguno. Entonces para mí no tienen una representación política. No les creo a ninguno de ellos. No. ¿Por qué? No veo que están haciendo nada, ni el gobierno ni la Asamblea. Mientras ellos pelean, como dijo una mujer en el CNN, sus puestos políticos, nosotros seguimos sufriendo. Son las opiniones que se recogen en Venezuela. En Brasil, los movimientos sociales han estado insistiendo en sus reflexiones del 2016 que en el 2017 van a continuar las acciones de calle para solicitar la salida del presidente que llegó por un golpe parlamentario, presidente Michel Temer. Nuestro compañero Pepe Fruto en el Vespertino nos presentó la siguiente reseña. En Brasil, el grito de Fora Temer se oirá más fuerte en 2017. Así lo anticipan los movimientos sociales de ese país que se preparan para un año de resistencia y movilización contra las políticas del gobierno golpista de Michel Temer. En declaraciones a Contacto Sur Edición Vespertina, Ana María Moraes, integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, aseguró que Temer llegó mediante un golpe para destruir los avances de los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff y que por eso el pueblo organizado intentará sacarlo, movilizado en las calles. Desde el Frente Brasil Popular, que ahí tenemos más de 50 organizaciones de todo el Brasil, hemos evaluado y discutido ahorita en noviembre nuestra plataforma de perspectivas para 2007, ¿no? 2017. Y para nosotros el gran debate es el Fora Temer. Seguimos con el debate de nuestra gran mirada para 2017, es seguir en las calles por Fora Temer. Gracias a nuestro compañero Pepe Ruto. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.